lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Que lleva por título Jazzy, de Alberto Tarantino, que se presenta este jueves 25 de marzo en la Biblioteca Café Alberto Tarantini. Está con nosotros a través del teléfono. Muy buenas tardes, Karina Colioque, Sergio Com, te damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias a vos por atendernos, Alberto. Bueno, contanos un poquito, hay nuevo CD, hay presentación este jueves allí en la Biblioteca Café. Contame un poco cómo va a ser esto. Sí, bueno, vamos a hacer un show para presentar este disco, que es un disco de 10 standards de jazz en inglés, 3 en portugués, 1 en francés, uh-huh, y 2 tangos. Este es un poco una unión de las cosas que a uno le tocó transitar viviendo en Boston, en San Pablo, y trabajando por el mundo, yendo para todos lados, como se suele hacer en esta época, mientras uno lo que lleva con uno es el canto. Además de venir de una familia de músicos, porque vos me hablabas de lo que transitaste, pero también lo que has tenido, lo que has adquirido de muy pequeño, ¿no? Claro, mi familia de origen es una familia de músicos. Mi mamá era cantante, cantaba en la orquesta de mi papá, que tenía una típica y una jazz, y después él se dedicó al cine, y yo un poco seguí los pasos de ellos, cantando desde siempre, tocando instrumentos también. O sea, yo fui 30 años baterista, y toqué, digamos así, con diversas agrupaciones de rock para niños, acompañando cantantes también. Y bueno, y poco a poco fui pensando en este tema de cantar como actividad principal, y me fui orientando para eso, y se me dieron las circunstancias como para poder organizarlo y poder hacerlo. Yo vengo estudiando canto hace 15 años más o menos. Y bueno, ahora le puse el cascabel al gato, uh-huh, y grabamos el disco, y el disco está teniendo una linda recepción, lo que nos entusiasma y nos hace pensar, me refiero al grupo de músicos, ¿no? Yo te voy a preguntar, vos decís, ¿nos entusiasma a quiénes? Claro, los músicos, bueno, los que grabaron el disco con arreglos de Juan Carlos Cirigliano, un pianista consagrado, son él, Juan Pablo Navarro con trabajo, Fernando Martínez batería, Adolfo Cirigliano también batería en los tangos, y Gabriel Santequia en saxo tenor. Y esta noche vamos a estar Gabriel, Fernando Martínez, va a estar Pablo Raposo en el piano y Arturo Puertas en contrabajo. Alberto, ¿cómo fue tu arribo a los puertos del jazz? A los puertos del jazz. Mira, a los puertos del jazz yo aterricé. Yo cuando quise ser músico, mi papá me dijo, está bien, comprate batería, pero tenés que ir a la facultad. Entonces estudié ciencia económica. Y después de terminar, hice un máster en administración en Estados Unidos. Y ahí viví unos cuantos años y me tocó la posibilidad de ver a los monstruos. Claro. Yo, ver a Buddy Rich tocando la batería al lado mío en un sótano, en Boston. Claro. Y yo como baterista, que era, yo había entrado al baterismo desde el rock, como los pibes de la edad mía en aquella época. Pero me crucé con el jazz allá y me quedé totalmente fascinado. La verdad, me quedé fascinado. Pero hasta ahí eras presa de la batería y no todavía de la voz. Claro, yo era baterista rockero. Uh-huh. Pero bueno, ahí vi unos bateristas maravillosos, yaceros, y vi a todos los demás yaceros alrededor de los bateristas, saxofonistas. Yo ahora, digamos, después de un tiempo, decidí buscar un instrumento que me permita tocar melodías, además de... Claro. Entonces ahora hace unos años que estoy estudiando el saxofón. Y mi idea, digamos, de largo plazo, a pesar de que ya no soy un niño, es subirme al escenario a cantar y tocar el saxofón. Pero ahora me subo y canto, y tengo un saxofonista que toca para mí. Muy bien, ahora digo, la pregunta sería cómo vas a vincular el aire, ¿no? Ahí, porque te digo, tocar saxo implica tener una muy buena columna de aire y sí, cantar otro tanto. Vos sabés que se llevan bastante bien. Porque el saxo uno cree que lo que resuena es el tubo del caño. No. Pero resuena el tubo del caño y el tubo de uno. Uh-huh. Entonces con la voz el único que resuena es el tubo de uno, es decir, el instrumento es uno, y por eso hay que ser luthier y instrumentista a la vez. Además, viste que para sacar las notas del saxo uno tiene, digo, no es una nota armada, la arma uno precisamente. Claro, ¿no? Bueno, en eso... la manera de hacerlo es bastante parienta del cantar, ¿no? Porque la caña sola no suena, suena dentro de la cavidad de la boca y hay que poner la boca de cierta manera y abrir la garganta y todas esas cosas son comunes al canto, ¿no? Yo, por ejemplo, vi cuando elegí el instrumento, pensé qué instrumento que elegí que me permita cantar y tocar. Y la verdad es que de los cantantes de jazz que a mí me gusta, empezando por Louis Armstrong y siguiendo por Chet Baker, uh-huh, los tipos tocaban vientos. Claro, claro. Tocan trompeta, la trompeta es más difícil. Es cierto que además cantar con batería es muy complicado. Claro, bueno, ese es uno de los motivos por los cuales yo me busqué otro instrumento, porque cantar desde la batería, primero estás lejos de la gente, estás atrás de los platillos, los tambores, qué sé yo, estás lejos. Segundo, uno mueve mucho el cuerpo y mueve claro, la cabeza. Claro. Y los micrófonos están quietos y uno pierde la distancia entre la boca y el micrófono. Y eso requiere toda una cosa que a mí, en lo personal, me saca del clima de la canción. Sí, yo recuerdo a Javier Martínez pudiendo hacer esa articulación con bastante virtuosismo, ¿no? Claro, sí, es verdad. Oye, Javier Martínez, el otro día vi que está tocando otra vez. Claro, ha vuelto, sí, ha vuelto al ruedo. Sí. Alberto, ¿cuál fue el criterio que empleaste para la selección de los temas de este CD? Los temas que me gustan. O sea, a lo largo de los años y cuando yo fui pasando por distintos lugares, fui descubriendo y, digamos, fui emocionándome con temas que desfilaron ante mí, ¿no? Desde el tango sur y los mareados de la época de mi mamá, hasta las cosas que, por ejemplo, cuando viví en San Pablo, que viví cuatro años, algunos temas de Jobim, de Edu Lobo, que están acá grabados en el disco, que son maravillas melódicas y armónicas, y, bueno, los temas del jazz, que son temas que generalmente se los escucha tocados, porque son estándares de jazz, que a mí no me gusta llamarlos estándares, me gusta llamarlos clásicos, porque son cosas que sobreviven, ¿no? Pero que poca gente por ahí sabe que tienen letra. Entonces, muchos de esos temas de jazz, algunos sí son muy conocidos cantados, pero otros no tanto. Ahora, Alberto, en tu recorrido haces jazz, bossa nova, pero no aparece, digamos, el rock. No aparece. No aparece porque el rock es una cosa que a mí, para mí el rock se quedó atrás de mi necesidad estética. No sé si es una cuestión de edad, pero se quedó detrás, no me llena la cosa estética. Tu preocupación ya no pasa exclusivamente por las letras, sino por los sonidos, por cómo suena. Por cómo suena, por el timbre de los instrumentos, qué sé yo, nosotros tocamos con, digamos, los instrumentos que tocamos, qué sé yo, tocamos un contrabajo no eléctrico, un trabajo de cuerda, no solamente con los dedos, sino también con el arco, uh-huh, qué sé yo, el saxofonista, además del saxo, toca el clarinete. Y son cosas, la percusión está tocada con un criterio bastante percusístico y no tanto rockerístico, ¿no? Más sutil. Digo, porque a veces hay gente que se emparenta con el rock desde la emoción con la letra, ¿no? Con aquello que se pronuncia. Sí, yo la verdad es que no me alcanza con la letra. Uh-huh. Yo necesito Necesito que la letra sea muy linda y la melodía también. Y no solo la melodía, sino que la armonía también. Porque ponele, para aquel que no escucha o que no conoce el idioma inglés, escucharte cantar jazz, lo que llama la atención es tu fraseo y tu forma melódica. Por ahí no llama la atención la letra porque no sabe qué estás diciendo. Claro. Bueno, eso tengo la suerte, digamos, de que el fraseo, el timbre de la voz, los arreglos, la armonía, la melodía, son suficientes para que alguien... vamos a decir, se emocione, para que le llegue a algún lado, que le mueva algo. Uh-huh. A mí la cosa melódica y armónica sola me gusta, pero yo no, si la poesía es fea, a mí no me alcanza. Es, debe ser porque conozco el idioma. Claro, en definitiva, claro, es eso. Va, es claro, por eso. Claro. Alberto, yo te quiero llevar a este jueves 25 de marzo, ya a las 9 de la noche en la Biblioteca Café, porque es un show macera, y mi pregunta es, cuando uno está entregando su arte y es música, ¿la cena no molesta? Mira, el show es, en ese lugar, el show es cena si querés cenar, pero si no querés cenar, no. O sea, ahí te cobran un derecho a espectáculo que es razonable, por suerte, porque, qué sé yo, yo hice shows en algunos lugares así muy, muy, sofisticado, en hoteles internacionales, que yo, okay, ahí es cena yo, cara de perro, y tenés que pagar una fortuna por la cena, y además tenés que cenar y el mozo viene y lleva y los platos y todo. Ay, el ruido, eso es lo que me, claro, ¿no? Digo, esa cosa que, sí, debe molestar, claro, a la gente. Pero artista, esto no es cena show. Hay cena, si querés cenar, hay cena, pero, ajá, si querés tomar una gaseosa, también. Yo, más bien, creo que la gente que va a venir va a ser gente por lo que yo, qué sé yo, más o menos vengo hablando, porque estoy hablando con gente que me conoce, que me dice, te vamos a ir a ver, qué sé yo, bla, bla. Y la idea de la gente es venir a sentarse y a escuchar. Y después se van a ir a comer una pizza, por ejemplo. Seguramente. Bueno, entonces vamos a decirle a nuestra gente que Alberto Tarantini se presenta el jueves 25 a las 9 de la noche en punto en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear, 1555. El teléfono para reservar las entradas es el 4811-06-73. ¿Cómo sigue después del jueves con la presentación del disco? ¿Salís de gira? Perdóname, hay un error en la gacetilla, dice, ah, Marcelo te va a dar 1555 y es 1155. O sea, es entre Cerrito y Libertad, frente a la Plaza Libertad, al lado del Teatro del Globo. Al lado del Teatro del Globo, vamos a hacer la corrección. Marcelo te va a dar 1155, entonces, para que quede claro. Te preguntaba cómo sigue la presentación de este disco. ¿Vas a salir de gira? ¿Cómo es? Mira, lo que yo quiero es, primero, presentarlo en lugares así como este, en circuitos distintos dentro de la zona metropolitana. Y después tengo que armar una cosa de agendas con los músicos para poder salir de gira. Porque si esto, qué sé yo, si uno fuera, viste, un número de esos que llenan estadio, todo bien. Pero es complicado armar la agenda en compatibilidad con todos, ¿no? Porque, viste, los músicos de jazz tocan con en muchas agrupaciones, y con distintos vocalistas, lo sabemos. Sí, o por ejemplo, el contrabajista tiene su propio grupo, y bueno, y eso, hay una logística que armar que todavía no la tengo del todo cerrada, ¿no? Me parece que lo más posible, factible, es que yo logre moverme por la zona metropolitana por un tiempo y después pensar en una gira apoyando la venta en el interior del disco, que acabo de firmar un contrato con una distribuidora, a ver si lo podemos ver. Alberto, de todos los temas del disco, ¿cuál es el que más te gusta? Ajá. La verdad, hay varios que me gustan. El que más me gusta es Moon River, es el número 7 del tema del disco, porque, bueno, a mí me llega por, no sé, por mi historia, por haberlo visto en una película que me pegó, que era Desayuno en Tiffany. Uh-huh. Este tema lo canta Audrey Hepburn en la ventana de un, con una guitarrita, y la verdad que es una melodía preciosa, ¿no? Y después hay otro tema, que es un tema de Charles Chaplin que se llama Smile, que es el final de la película Tiempos Modernos, cuando ellos dos, que no tienen nada y están teniendo que hacer muertos, se dan de la mano y se van caminando, y uno los ve de espaldas caminando él en su estilo de Chaplin, por una cosa toda polvorienta, todo sucio, qué sé yo, que tiene un mensaje así de sonreír y de digamos hacerse fuerte en la adversidad, que llega mucho, ¿no? Así que por ahí serían primero Smile, segundo Moon River. Muy bien, entonces nos vamos a despedir, si te parece, Alberto, escuchando a Moon River. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Muy chao, buenas tardes, hasta luego. Crossing you in style someday. You dreammaker, you heartbreaker, wherever you're going and going your way. Slow drifters off to sea. Such a lot of world to see. We love still the same rainbows in waiting round the bend. My huckleberry friend. Thank you.